seguir hablando de turismo. Una de las actividades que, digamos, por las cuales, o una de las actividades que más se realiza en el sector son las ferias, es decir, se generan eventos en diferentes plazas donde señores que venden venden destinos y hablan con los profesionales de ese lugar y los, no sé si los compran, le ponen a disposición materiales para poder vender el destino. Pensemos que la actividad turística es una actividad que está es altamente profesionalizada en términos de que aquellos que generalmente venden son los agentes, la gente cuando va, si usted se va a ir de viaje a algún sitio, generalmente lo que hace es va a un agente de turismo, a la agencia de turismo, habla con su agente si es que lo hace más o menos seguido y con él acuerda su viaje. Para que nos cuente cómo funcionan estas ferias y qué es lo que hace la Argentina en estas situaciones, vamos a hablar con Juan Carlos Vidal, que es el gerente general de la Cámara Argentina de Turismo. Juan Carlos, ¿está por ahí? Sí, estoy acá en línea. Sí. ¿Cómo le va? Antes que nada, hay que aclarar, Alicia Vidal soy yo, que no somos parientes. Ah, qué bien, no somos así, parientes. Pero algún antepasado por ahí debemos tener. A lo mejor, sí, es posible. El tema, como planteaba Oscar, es ver, por dónde pasa hoy la imagen de la Argentina a la hora de estar en el exterior y hablar del país, ¿no? Bueno, la imagen de Argentina hoy en el exterior está muy bien posicionada, especialmente en lo que tiene que ver con la actividad nuestra, la actividad turística. No solo por una cuestión de conveniencia cambiaria, sino que producto de muchos años de estar promocionando, tanto desde el sector público como desde el sector privado, digamos que los resultados se están viendo día a día. Como explicaba Oscar, como bien explicaba muy bien, la participación de Argentina es muy amplia en distintas acciones, no solo en ferias en distintas partes del mundo, sino en otro tipo de presentaciones donde el sector privado, el cual yo me ocupo de coordinar en el exterior, participa muy activamente con un crecimiento muy grande desde hace ya más de 10 años, digamos, tomando como un parámetro, ¿no?, de los últimos años. Y ustedes, Juan Carlos, ¿ustedes logran medir cuál es la influencia de las ferias o de estas presentaciones en las diferentes plazas? ¿Se puede llegar a evaluar, ahora fueron a Berlín, ¿no? Exactamente. ¿Ustedes tienen o existe manera de poder detectar si Berlín empieza a ser más, empieza a enviar más turistas al país? Bueno, hay dos, digamos, lo mejor en ese caso es la estadística real que se ve con un tiempo posterior, que es la llegada de los turistas desde cada uno de los destinos. Pero a nivel de las empresas, que son las que en definitiva terminan ocupándose en la prestación de los servicios, ellos son los que detectan más rápidamente si hay un mayor interés o no. Por otro lado, en estas ferias, en las que acabamos de volver, yo volví el día martes, el día de ayer, son ferias muy muy grandes donde no es solo el país donde está la feria radicada, sino son ferias de una gran magnitud internacional, con lo cual a nosotros nos visitan no solo operadores o empresas de Alemania, sino de distintos lugares de Europa, con lo cual a lo mejor viene un operador, por decir, austríaco o suizo o de Gran Bretaña a la feria de Berlín, y a lo mejor genera un tráfico desde su propio país. Pero lo importante es que el crecimiento que Argentina tiene del exterior, es un crecimiento importante, que prácticamente nos está posicionando casi en segundo lugar en todo lo que es Latinoamérica, bueno, exceptuando por supuesto México por su posición geográfica, y Brasil, a quien estamos, alcanzando. O sea, nosotros tenemos un crecimiento real anual importante de llegada de turistas a la Argentina. Y Juan Carlos, por ejemplo, cuando se habla del país, uno supone que en el exterior hay ciertos puntos clásicos, ¿no? Puede nombrar a Maradona, puede nombrar el tango. ¿Cuál sería ese kit básico y qué cosas nuevas aparecen? Por ejemplo, acá en un comunicado veo que ya están promocionando el hecho de que se va a hacer el rally del Dakar acá. El rally, bueno, eso es la más reciente novedad que creo que nos va a posicionar en el mundo entero de una manera, creo que todavía no podemos llegar a evaluarla, si bien hay, por supuesto, cifras, números que van a indicar la cantidad de televidentes, la cantidad de asistentes, más allá de los participantes en sí mismo, va a haber un efecto impresionantemente grande sobre la, digamos, la ubicación de Argentina en todo el mundo. Vamos a estar durante una cantidad de días en todos lados, o sea que eso lo prácticamente acá en la feria, en la ITV de Berlín, que terminó este fin de semana, se empezaron ya, digamos, a hablar sobre el tema y hay algunas consultas y demás. Creo que el posicionamiento ese va a ser muy bueno, además de Maradona, además de Gardel, de Evita, del Che Guevara. O sea, eso es lo clásico. Exactamente, que se ha ido ampliando y algunas otras figuras que van apareciendo, dependiendo también mucho de los mercados. El caso de los Pumas fue una cosa sorprendente que se dio justamente en Francia, donde en una feria de turismo, justamente en el medio del Mundial, digamos, se habló y sorprendió, porque en ese país donde se realizó el Mundial, Argentina estaba haciendo una tarea realmente muy buena. Ajá. Y Juan Carlos, ¿cuántas ferias hay así grandes como la ITV? Ferias grandes como la ITV realmente serán 4 o 5 grandes. Cuando hablo de grandes hablo de ferias de unos 200.000 metros cuadrados de, digamos, de ocupación bruta, o sea, de pabellones. La feria más grande es esta, la ITV de Berlín, y le sigue, ya prácticamente muy de cerca, la feria de España, donde Argentina, acabamos de volver también hace muy poco, a fines de enero, ocupa un lugar preponderante. Somos, creo que posiblemente, la vedette en cuanto a Latinoamérica durante los 5 días de la feria, que este año fue, como digamos, como frutilla del postre, la presencia de Maradona en el stand durante una media hora. Fue realmente de un impacto impresionante. ¿En España fue? Exactamente, en Madrid, a principios del mes de febrero. Dos días antes de terminar la feria, Maradona estuvo en la feria, en el stand nuestro, bueno, haciendo algunas demostraciones de él. Teníamos un stand con un primer piso, cosa que la presencia de él se lució mucho más, y realmente el pabellón, un pabellón solo de América Latina, de muchos miles de metros y muchos miles de asistentes en ese momento, se paralizó para disfrutar de la presencia de un ícono como es Maradona para la Argentina, ¿no? ¿Y en ese caso fue una gestión de ustedes, de la cámara, digamos, contratarlo a él como... No directamente nuestra, pero digamos de personas vinculadas a la actividad, por amistades, y por supuesto, es importante destacar, Maradona estaba en Madrid circunstancialmente, bueno, también tuvimos en otro nivel de popularidad, pero muy popular en Italia, en una feria posterior en el mes de febrero, en Milán, tuvimos a Pupi Zanetti en nuestro stand, que firmó, Pupi es una persona muy querida y hace muchos años que está, bueno, firmó autógrafos, camisetas, bueno, no sé con quién seguiremos más adelante. Con un Ginóbili, digamos, para la costa en Estados Unidos. Una cosa que también me gustaría destacar es que en estas ferias, ya sean las grandes o en de mediano metraje, Argentina también participa con vinos, con degustación de vinos y con folclore o tango. O sea, tenemos una presencia muy marcada de estos aspectos, ¿no? Del tango prácticamente en casi todos lados estamos, y en Alemania, después de, digamos, muchos años, este año tuvimos folclore correntino, tuvimos chamamé. Y realmente llamó mucho la atención y la gente se engancha mucho con estas actuaciones. En los horarios, por supuesto, que las ferias lo permiten, para no perturbar el trabajo de los profesionales. Supongo que estas movidas deben ser, estaba viendo acá en la comunicación de prensa de ustedes, la Argentina en la ITV tuvo un stand de 450 metros, me imagino que debe ser un esfuerzo importante, más allá de desplazar a la gente que tiene que trabajar allá. ¿Cómo en esto el Estado juega algún rol, o es el sector que ponen hombro con hombro y tiran para adelante? Acá hay una participación que es en conjunta, viene bien la pregunta, porque desde hace ya casi un año, después de una gestión de mucho tiempo de parte del sector público, pero empujado mucho por el sector nuestro, privado, se conformó un instituto mixto, el Instituto Nacional de Promoción Turística, que es el encargado de la promoción de Argentina en el exterior, donde el sector privado está representado por la Cámara Argentina de Turismo con directores, y se hacen aportes por parte del Estado a través de un impuesto que se abona desde hace muchos años a los pasajes que se emiten hacia el exterior, y a su vez la Cámara también hace sus aportes de distinta manera. Y por otro lado, el sector, digamos, privado, cada una de las empresas, participa, digamos, haciéndose cargo de todos sus gastos de desplazamiento y de alojamiento. Pero es importante destacar que hoy en día, el sector privado también tiene una participación de aporte junto con el sector público. Juan Carlos, cuando estábamos hablando de qué lugar ocupa Argentina y nos comentaste la posición privilegiada de México, de Brasil, ¿qué pasa con Chile, por ejemplo? Que en muchos casos se habla que, digamos, es muy fuerte, por ejemplo, en el tema de vinos, en el exterior, y como también la relación que tiene con la marca Patagonia, ¿no? ¿Cómo se mueve cuando salen al exterior, digamos? ¿Cómo se diferencian? ¿Qué es lo que sienten ustedes? Bueno, ellos sí, es correcto. Lo de Patagonia es una presencia que de alguna manera, digamos que la compartimos. Pero yo no sé si por una cuestión de presencia en cantidad, pero bueno, en ese aspecto nosotros estamos prácticamente en tercer lugar en cuanto a los metrajes, al metraje de cada una de las ferias, ya sea grandes ferias, mediana o, digamos, ferias chicas, más chicas, digamos que para orientar un poco, está siempre en primer lugar entre Brasil y México la cantidad de metros, y le seguimos nosotros, Perú, y después está Chile en cuanto a metraje, y por ende la participación empresarial está también de acuerdo. Después, digamos, los destinos, la oferta nuestra a lo mejor es un poco más amplia, más variada, pero digamos que hay una compensación, porque en muchos casos algunos circuitos turísticos son combinados, muchos circuitos, por ejemplo, por el sur del país, tanto la entrada por Bariloche con Puerto Montt, como un poco más al sur, por Torres del Paine y demás, de la parte chilena, también de alguna manera también está vinculado, si bien estamos hablando de la Patagonia, ¿no? Más al norte ya no, a lo mejor bien al norte, hay alguna digamos cercanía, pero de cualquier manera hay una relación muy estrecha, incluso comercial, ¿no? Nosotros de hecho hacemos presentaciones en Chile para promover nuestros productos turísticos, y la Secretaría de una Nación también, junto con el instituto que mencionaba recién, también tiene una delegación en Chile, lo cual nosotros mantenemos una promoción importante en todos los países limítrofes nuestros, ¿no? Juan Carlos, por lo menos de mi parte la última. ¿Cómo, aparte de estas comunicaciones tan dirigidas que son las ferias, en donde si bien hay capítulos que están abiertos al público, generalmente los que concurren ahí, los que más se presta atención son a los profesionales del sector, ¿se están haciendo campañas masivas en el exterior o simplemente lo estamos manejando por ese lado? No, el instituto tiene un plan trienal que arranca justamente en este año, 2008-2009-2010, donde por primera vez va a haber una acción mucho más, digamos, orientada al público consumidor en distintas partes del mundo. Hay una serie de acciones, superan las 430, 440 acciones durante todo el año, donde la participación, como bien decías vos recién, va a ser dirigida al público, a los profesionales, tanto de Argentina como los profesionales que se visitamos en ferias o en otro tipo de presentaciones que hacemos de otra característica, que son más ronda de negocios, eso vamos a mantenernos en una cantidad menor, que van a ser unas 50, 60 participaciones en ferias y en workshop, digamos, en ronda de negocios. Pero la idea es ir a apuntar ya al público consumidor, es decir, no a la venta, por supuesto, sino a la promoción, ya sea a través de de medios de prensa, de presentaciones y de participaciones en otro tipo de acciones que tienen el turismo como una cosa, digamos, de alguna manera un poco paralela. Uh-huh. Hacemos acciones en cosas que tengan que ver con lo que llamamos productos, en golf, en vino, en, digamos, en polo, que vamos a empezar ahora a incrementar también ese en aquellos países donde la actividad también tiene un desarrollo y que nosotros podemos ofrecer, digamos, jugar al golf, uh-huh. Ver la final de polo acá, es decir, y otro tipo de acciones que de alguna manera al turismo lo vamos como hasta el turismo salud, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y él te había dicho que era el último, pero este... Te lo cedí, pero... porque es de la familia para mí, con respecto, nosotros esta semana tratamos de dedicársela al tema, a la industria del turismo, y justo el lunes nos enterábamos de una noticia sobre el asalto a un hostel. ¿Hay acciones desde la Cámara pensando hacia el interior, digamos, hacia la cuestión más tratemos con dulzura al turista, o simplemente están por el momento enfocando hacia el exterior? No, nosotros tenemos inclusive dentro de nuestra entidad, hemos conformado una comisión de seguridad que le integran todos los organismos que tienen que ver con la parte justamente esta, ya sea Policía Federal y bueno, todos los organismos vinculados a eso, y estamos trabajando, digamos, para tratar de que los hechos como este que me he enterado justamente en el día de hoy, uh-huh. Se puedan ir, digamos, corrigiendo y bueno, y tratar de evitarlo, ¿no? Porque ocurren este tipo de cosas. Nosotros tenemos información a veces más directa, que no son, digamos, dentro de un hotel como ocurrió este, sino, digamos, de arrebatadores, en cercanía de hoteles o de atracciones. Pero bueno, estamos tratando de generar acciones que puedan ir, digamos, evitando este tipo de cosas, ¿no? Y ahora sí, la última de mi parte, Juan Carlos, ¿cuál es la nacionalidad que se incorporó en estos últimos años a la llegada de turistas acá a la Argentina, digamos, con la gente que de pronto antes no venía y que ahora está viniendo de algún país que no era habitual? Qué buena pregunta. No tengo acá presente, digamos, que algún arribo así de países no más tradicionales. Exótico, claro. Mm. Pero a lo mejor puedo dar como, digamos, como no contestando directamente, pero por ejemplo nosotros hicimos una experiencia el año pasado en una feria en Moscú y en Ucrania. Mm. Y en el caso de nosotros estamos participando en Rusia en dos ferias y hemos tenido un cierto incremento. De Ucrania, si bien no lo tenemos medido, pero por ejemplo el interés que hubo ahí de parte de los profesionales que nos visitaron y del público fue sorprendente para todos nosotros, para los profesionales y los que fuimos, digamos, como en mi caso, uh-huh. E inclusive de operadores que locales, uh-huh. ucranianos, que no solo que pidieron elementos para producir un folleto especial, sino que el folleto lo hicieron, lo enviaron, uh-huh. Reeditaron un mapa que nosotros llevamos, bueno, lo llevamos en digamos, traducido al alfabeto cirílico, lo cual uh-huh. llamó mucho la atención. O sea, en eso nos preocupamos mucho, de llevar un material que sea rápidamente entendible, si no llevarla en un inglés y demás, para eso causó muy buena impresión. Y estos dos operadores, que luego nos enteramos que eran tal vez los operadores más importantes de Ucrania, editaron en sus programas editaron programas de circuitos dentro de la Argentina. O sea, si bien no contesta directamente, podría ser eso una punta, digamos. Es una buena pista. Juan Carlos, te tenemos que dejar, y yo diría que la otra pista sería seguir las telenovelas que pasan en Europa del Este, que también es una buena punta. Como no, exactamente. Para ir atrás de las novelas de Natalia Oreiro y demás, ¿no? Exactamente. Brasil hizo mucho con ese tema. Y nos están echando a nosotros de acá, nos vamos a tener que ir a Rusia, a algún lugar, a algún destino. Bueno, cómo no. Te agradecemos mucho, la comunicación. Gracias a ustedes.